buscando detrás de ti, viviendo falsa mienta. Puedo ser un hipócrita. Semanas y meses, hoy por hoy no me acostumbro a verte como una amiga solamente. Hace tiempo que ando detrás de ti, viviendo falsa amistad. Puedo ser un hipócrita, pero pare la música. Ella es una diabla, pero la quiero. Que no pare. Nadie. La revoltosa. Amiga, tengo un secreto que contarte. Tú me gustas y no pude aguantar las ganas de decirte que yo me muero por tu amor, pero tengo que aguantarme porque tú que tú me conoces. ¿Cómo fue que me enamoré? Yo no sé. Es algo que yo estoy sintiendo. Mi corazón no está mintiendo. Y desde entonces busco la manera de enamorarte. Es que no encuentro ya cómo disimularte. Sigo muriendo por ti. Mi corazón grita así. Cuando te acercas a mí, yo siento un desespero, porque eres tú y tu calor lo que me da, quiero yo. Por tus caricias, besos, hazme el favor, brindemos. Y yo muriendo aquí porque en el vive ya. La revoltosa, dándote flow. Quizás tus deseos fueron distintos a los míos. No sé cómo fue que todo esto se desvió. ¿Qué hice yo para despertar esa ilusión? Si es que por ti yo no siento nada y tú estás sufriendo ilusionada. No soy lo que tú pensabas. Solo eres mi amiga. Aquí no hay sentimientos que digan. Estoy enamorado y me obligan a que yo no te mirase como tú a mí me mirabas. Así toda ilusionada y yo jugando contigo, tú soñando que soy más que tu amiga. No me busques más, lo lamento. No puedes cambiar lo que por ti siento. Deja que el dolor se lo lleve el viento y no mires atrás. No me busques más, lo lamento. No puedes cambiar lo que por ti siento. No quiero, porque me elegiste a mí primero. Y aunque me duela en el pecho, lamento decirte que ya, ya no puedo. Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte. Te tengo que decir, Raquín, qué guay, que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño, mi vida. Eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde

Jay, Joey Montana. Horas del mejor reggaetón. Búscanos en tu dial 87.6 FM. La Revoltosa. Entérate en Road Trip, neumáticos de ocasión por 24 euros. Road Trip, los neumáticos y el mantenimiento más barato de Sevilla. Financiamos en 3 meses sin intereses. Neumáticosroadtrip.es. Top Car Audio Sevilla, taller especializado en tecnología e innovación del vehículo. Sistema de navegación, localización, car audio, multimedia, iluminación. Trabajamos con concesionarios y damos servicios a talleres. En Top Car Audio Sevilla también realizamos instalación con material suministrado por el cliente. Nos encontramos en Polígono Calonge, calle Francio número 5. Teléfono 674-085707. Visítenos en www.topcaraudiosevilla.es. Top Car Audio Sevilla, los número uno en tecnología e innovación del vehículo. Autochapa, taller especializado en chapa y pintura concertado con todas las compañías de seguro. Tramitamos, peritamos y reparamos su coche. Disponemos de venta de automóviles y accesorios en nuestra tienda ST Motor Sport. Y ahora si tienes que pintar tu coche, aprovecha la oferta de cheque regalo de 200 euros. Nos encontramos en Polígono Malecón 4446, teléfono 638-84-3154, San José de la Rinconada, Sevilla. Sala Avant. Vive con nosotros los fines de semana más intensos. Ambiente selecto, la música más actual con nuestro DJ Ángel Martín. Disfruta de nuestras promociones, eventos, espectáculos, conciertos en directo, catering de cachimbas. Avant siempre piensa en ti. Avant, eres tú. Nos encontramos en calle Miguel Servet número 2, Polígono Industrial El Cáñamo, San José de la Rinconada. Sala Avant. Que no te lo cuenten. Que no pare la música. La Revoltosa. Bebé, tu cuerpo quiero conocer. Cada parte de tu piel quiero recorrer y hacerte mujer. Oh no. Se me otra que mi boca y tu boca quieren comerse a besos y pasar el resto de esta noche loca. Pupila, muchacho, tome nota, no le voy a durar toda la vida. Empieza despacito, bajito, qué rico, pero así no le va a sacar los gritos. Esta noche la materia, baby, es tu anatomía, en hacerte mía, tengo maestría, un bachillerato en verte complacida, que lo sientas hasta el otro día. Quiero perderme en tu cuerpo una noche. Nacimos uno para el otro, somos tal para cual, my girl. Es más valiosa que las perlas y a veces me provoca morderla. You hear? Pégate, nena, que todo el mundo se dé cuenta que tú eres mi beba. Yo le doy one time al que se atreva. Tú eres la única que me sube y a la nube tú me elevas. Quiero perderme en tu cuerpo una noche entera. Una noche entera. Deja mi nombre tatuado. llevo Tusa, FM, número uno en reggaetón. Llevo Tusa, FM, número uno en reggaetón. Oye, estamos comandando todo el área. 87.6 la escuchan varias. Estamos desde España transmitiendo para el mundo. Así que este dial no la toque ni un segundo. Llevo Tusa, FM, número uno en reggaetón. Llevo Tusa, FM, número uno en reggaetón. La Revoltosa, reggaetón y mucho más. Solo espera los fines de semana, prepara su discurso para los manes con guitar. Sale con ella y te enamora. Su perfume, su mirada bien seductora. Bailando así te descontrola. Te vas a decir que te enamora. Jamás de una fiesta te va sola. Víctima de su garra lo devora. Bailando así te descontrola. Te vas a decir que te enamora. Jamás de una fiesta te va sola. Víctima de su garra lo devora. Peligrosa, pero se ve hermosa. Me tiene el loquillo como mueve esa cola. Y si la pillo se va ahora. Un gol para la roca para ella. Que beba conmigo y deje su huella. Que se ponga al frente y se ponga caliente. Para que yo me entone como aguardiente. Se enciende. Típica mujer de la rumba, zumba. Que vaya a fuego ninguna pregunta. Entonces baila bien sabrosito y pegado. Para que tú lo muevas de lado a lado. Típica mujer de la rumba, zumba. Vaya a fuego ninguna pregunta. Esto se baila bien sabrosito y pegado. Más que tú lo muevas de lado a lado. Y si la ves bailando así, te descontrola. De más está decir que te enamoras. Jamás una fiesta se va sola. Vete conmigo que mi cama te devora. De la que tope tus manos pa'l mundo. Así se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Baila así se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Mucha sabrosura lo que baila Sarena. Lo mueve bien rico y ella pura candela. Majestuosa, hermosa, sabrosa y deliciosa. Esa nena, tú mueves bien rico, es pura candela. Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa. Baila así, se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Baila así, se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Mucha sabrosura lo que baila esa nena. Bien rico y ella pura candela. Majestuosa, hermosa, sabrosa y deliciosa. Mucha sabrosura lo que tiene esa nena. Tú mueves bien rico, es pura candela. Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa. Desde la que tú te la dices. Kevin Flores. Si ya nos encontraste, no cambies de dial. Revoltosa FM, un estilo único de radio urbana. Summertime, baby pop the sun, till the day loves night, it's time to taste the fun. Dámelo, es el sabor, sientes el calor, sientes el calor, ahora báilalo. Hagamos el verano. Eterno. Hagámoslo. Es un mato. Hagámoslo. One sweet pop. The fun doesn't stop. Destápalo. Es un mato. la emoción es hacia todo. La emoción es hacia todo. Del mejor reggaetón. Reggaetón. ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo. Infelices los cuatro. No importa el que dirán. Aquí, aquí, en la Revoltosa FM. Dímelo. Tú dímelo. Dímelo. Every year. Estoy muriendo.

Entérate, en Road Trip, alineación de dirección por 25 euros. Road Trip, los neumáticos y el mantenimiento más baratos de Sevilla. Financiamos en 3 meses sin intereses. Neumáticosroadtrip.es. En Espartinas, terraza New Z Lounge. El mejor ambiente selecto, la mejor música de actualidad. Cachimbas, cócteles, frappés, pasteles y, por supuesto, tus copas al mejor precio. Ven a disfrutar de la mejor terraza de todo el Aljarafe. Abrimos de lunes a domingo. Terraza New Z Lounge. En el Espartal, Espartinas. Viernes 1 de septiembre, gran presentación oficial de Revoltosa FM en Utrera. Caseta Muchachos de Consolación. Con los artistas Clase A, DJ Happy In Session, Percussion Live y la presentación y animación del Radio DJ Nitro. Disfruta de la mejor música en el macroevento en Utrera. El viernes día 1 de septiembre, en Los Muchachos. ¡Hey! Vente a menear la caballa con la Revoltosa. Que no pare la música, la Revoltosa. ¡Qué ganas tengo de que llegue el viernes! Después de una semanita de aupa, me merezco un ratito de diversión y una noche de relax con mis colegas. ¿Estás diciendo casi con la cabeza? Pues este plan está pensado para ti. Todos los viernes, sábados y domingos te proponemos tu momento chill out. Ven a Karting Sevilla en Alcalá del Río, la pista de karts más grande de la provincia, para disfrutar de los modelos más potentes, echarte unas risas en una partida paintball y relajarte con las consumiciones y la cachimba incluida en el precio. Reserva tu pack chill out en el 647-353853, por WhatsApp o amplía la información del pack en kartingsevilla.com o en nuestro Facebook, Karting Sevilla. Además, prueba nuestras exquisitas visitas tapas caseras y hasta las 3 de la madrugada disfruta del descuento en copas. Recambios Low Cost, todo en recambios. Bujías, amortiguadores, baterías, escapes, lámparas, pastillas y discos de frenos. Accesorios para remolque, faros y pilotos, bolas de enganches. Nos encontramos en Avenida de la Barzola 40, local 2. Teléfono 954-317527. Recambios Low Cost, tu tienda de recambios. ¿Quieres conseguir que tu negocio o empresa funcione mejor? En Revoltosa FM sabemos cómo hacerlo. Somos la radio número uno de música reggaetón de Sevilla. ¿A qué esperas para ganar tú también más con tu negocio? Llámanos al 620 42 38 o envíanos un mail a info@revoltosafm.com. Anúnciate en la radio que más se escucha. Ganarás más, seguro. info@revoltosafm.com o llámanos al 620-4238. La Revoltosa FM, la mejor opción para tu negocio. ¿Quieres conseguir que tu negocio o empresa funcione mejor? En Revoltosa FM sabemos cómo hacerlo. Somos la radio número uno de música reggaetón de Sevilla. ¿A qué esperas para ganar tú también más con tu negocio? Llámanos al 620 42 38 o envíanos un mail a info@revoltosafm.com. Anúnciate en la radio que más se escucha. Ganarás más, seguro. info@revoltosafm.com o llámanos al 620 42 38. La Revoltosa FM, la mejor opción para tu negocio. Esto huele a éxito. Huele a éxito. La Revoltosa. Es un ángel, suave su piel, me hace ver como ya no existe alguien. Ella es un ángel que del cielo cayó y me cambió, pero de noche una diabla, bla, bla, bla, se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le vira el uso. Ella no quiere parar, quiere que yo le dé más. Ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le mira los ojos atrás, quiere que yo le dé más. Ella no quiere parar. Baby llegó, llegó tu solcita, así que lo ya. Párame la

Somos más. Revoltosa FM. FM. Tú la tienes viviendo en un palacio. Sabe que es una princesa, pero tengo que decirte algo. FM y www.revoltosafm.com. Voy buscándote a ti, hey. Tú no sabes cómo yo pienso en ti, porque como tú no hay nadie más.

esperando que me dé la oportunidad de bailar contigo. Tú sabes que yo soy fanático a todo lo que tú haces, a tu cara, a tu cuerpo, tú ya me conoces. Tiene un movimiento sexy sensual. Cuando llega el disco se loca y cuando siente el reggaetón no se puede controlar. Le da por quitarse la ropa y hasta abajo le dio. Suenan todos tus artistas favoritos. Sé que es un delito tenerla, besarla. Y aunque ella me busque, no debo aceptarla. Quiere a su marido, pero está conmigo. Revoltosa FM.

Vive con nosotros los fines de semana más intensos. Ambiente selecto, la música más actual con nuestro DJ Ángel Martín. Disfruta de nuestras promociones, eventos, espectáculos, conciertos en directo, catering de cachimbas. Avan siempre piensa en ti. Avan, eres tú. Nos encontramos en calle Miguel Servet número 2, Polígono Industrial El Cáñamo, San José de la Rinconada, Sala Avan. Que no te lo cuenten. Menos bla bla bla y más música. Escápate conmigo esta noche, bebé. Así somos en La Revoltosa. Gracias a ti ya somos la radio más escuchada. Dime, corazón, si extrañas todo lo que te hacía yo. Si huele tu cama, noche de pasión entre los dos. Y yo no sé por qué dices que prefieres a él. Si yo ya sé que no, y cuando estás con él, recuerdas cómo yo te hacía el amor. Y dime quién recorre tu cuerpo como yo. Y tú mientras imaginando todas las cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Y dime quién, quién como yo, tiene el control de todo lo que esa cabecita está maquinando. Diego Pe. Cada momento que pasa te sale más fuerte. No te imaginas las ganas que tengo yo de tenerte. Parte besarte, comerte, hacerte sentir bien. Es que no hay ninguna mujer que sepa encender la llama que nos prenda a los dos. Necesito sentirte otra vez, perderme en tu piel, que nadie sepa lo que hacemos. Y dime que recorre tu cuerpo como yo. Y tú mientras imaginando todas las cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Y dime quién, quién como yo, tiene el control de todo lo que esa cabecita está maquinando. Ven, ven, ven, que hoy quiero ser el dueño de tu ser, saciarnos la sed. Sé que tú quieres, no disimules con esa timidez, así poder prender. Quiero decirte algo que a mí no se me olvida. suave me paso disimulando, que aparentando, pero de noche sigo llorando. Dime, baby, ¿hasta cuándo? No me estoy desesperando. Hace tiempo que no nos vemos, te ves perfectamente, a mí me están matando los celos. Es que ya no puedo tenerte, dime qué hago ya, que no puedo tenerte. revoltosa. Úsame, úsame como tú sabes hacer, bebé, con mi piel. Dicen que tú estás loca, que yo te coma. Más reggaetón, reggaetón. Yo te quiero a ti. Aquí, aquí, en la revoltosa FM. Ven, tócame, acaríciame. Déjame tocar todo tu cuerpo. Déjame tocar todo tu cuerpo. Ven, tócame, acaríciame. Déjame tocar todo tu cuerpo. Déjame tocar todo tu cuerpo. Yes, sir. Rompiendo. Estás escuchando Revoltosa FM, la número uno en reggaetón. Miguel Saez. Yo. Baby, yo represento a la farándula, a todas las mujeres reggaeteándolas, seduciéndolas, envolviéndolas con mi flow latino. Y yo me muero en la farándula, porque pa' eso me trajo mamá, pa' revolver a todos aquellos que quieran gozar conmigo. Ahora yo tengo el mando, y en la bocina están retumbando, todas las llaves están regueteando, y no quieren parar de bailar. Ahora yo tengo el mando, y en la bocina están retumbando, todas las llaves están regueteando, y no quieren parar de bailar. La fiesta comenzó, esto está caliente, para que lo baile de mi forma diferente. Señoras cantando, los chicos brincando y las nenas perreando. Viene bajando reggaetones para gente perrear, pa' poder vacilar hasta la mañana, si quieres empana, o hasta la hora que me dé la gana. Y yo no estoy en nada, lo que quiero gozar, con mi gente perrear, pa' poder vacilar hasta la mañana, si quieres empana, o hasta la hora que me dé la gana. Ahora yo tengo el mando, y en la bocina están retumbando, todas las llaves están regueteando, y no quieren parar de bailar. Ahora yo tengo el mando, y en la bocina están mujeres regueteándolas, seduciéndolas, envolviéndolas con mi flow latino. Y yo me muero en la farándula, porque pa' eso me trajo mamá, pa' revolver a todos aquellos que quieran gozar conmigo. Esto es farándula. Nadie como tú. Si no llamas me da pereza, rápido pierdo la cabeza, por eso termino buscándote. Todo el día vivo pensándote. Es que tú eres una pieza, un arte de pieza a cabeza. Muchos visitaron mi cama, ninguna como tú me besa. Nadie me lo hace como tú, ay mamacita como tú, de la manera como tú, cogida la vuelta como tú. Nadie a mí me besa igual que tú. Bonitía me tiene volando, envuelto y sin salida. Yo tanto que por la calle decía que eso a mí nunca me pasaría. Saqué de shopping el Ferrari por Miami. Ella no es interesada, no. Ella solo es otra clase, sí. Me gusta como me modela cuando tiene poca tela. Ma, adicto a cómo lo haces en la cama, yo soy. Me modela con poca tela. Adicto a cómo lo haces en la cama, yo estoy. Nadie me lo hace como tú. Ay, mamacita como tú. De la manera como tú. Cogida la vuelta como tú. Nadie a mí me besa igual que tú. Nadie como tú. Primera clase, he recorrido el mundo entero, pero baby contigo yo cojo un vuelo. Dime si te gusta, te enchulaste con mi ritmo, te gusta, yeah. Dime si te apuestas pa' mí, porque yo te he puesto pa' ti. Nadie como tú, nadie como tú, nadie lo hace como tú, nadie me vale. Eso nada más yo pienso en ti, sí. Nadie me lo hace como tú. Ay, mamacita como tú. De la manera como tú. Cogida la vuelta como tú. Nadie a mí me besa igual que tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Solo tú, solamente tú. Búscanos en Facebook y Twitter y agréganos a tu red social. ¡Mete! Tú que me cuca que la sin hueso. Eres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsate que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Mira, tú que me cuca

No se comparen y mejor paren, paren. Pa' que la carrera no me azaren, saren. Pa' no darle ñema a tus jevitas Karen, Karen. Pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen. Después no te venga a quejar porque te mataron, que tu casa se metieron, la piscina te robaron. Y todo eso lo haremos solo para darnos cuenta de que no tienes nada de valor y tú vales verga. Cuba. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Mangú, una morena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver, ven a ver. Con tu tenis Jordan ready pa' correr, pa' correr. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Mangú, una morena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver, ven a ver. Tenemos las botellas que yo beberé. Con billetes los bolsillos estamos chéveres. Así que pidan lo que quieran que yo pagaré. No me toco donde sea con las mujeres. Mami, si yo te lo clavo, yo no acabaré. Te lo juro, mami, que yo a ti te llamaré. Mentira, yo más nunca te veré. Es que yo tengo 10 esposas como un árabe. Mi casa es su casa, pónganseme cómoda y quiero que toditas beban. Y que caminemos desnudos sin miedo como lo hacían Adán y Eva. Pero por favor, mis amores, recuerden que yo no las quiero pa' Jeva. Yo solo soy el cavernícola que se va a meter en su cueva. Y venimos con todo explotando bocina, estamos en busca de los millones. Bebiendo y jodiendo en el club y en hoteles rompiendo colchones. Andamos con Alibaba buscando y matando 40 ladrones. Aquí todos estamos casados, pero en secreto tenemos mujerones. En batola y en sandalia, yo no uso pantalones. En la casa de Natalia, estoy contando 100 millones. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Mangú, una morena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver, ven a ver. Con tu tenis Jordan ready pa' correr, pa' correr. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Mangú, una morena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver, ven a ver. Con tu zapatico ready pa' correr, pa' correr. José Victoria, man. Cuba Malone, N1P, yeah. Records. Ani Malone. Aquí suenan todos tus artistas favoritos. Revoltosa FM. Yo sé que tu padre no te quieren conmigo. ¿Por qué será? No sé si será por mi tatuaje o la forma en la que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que tú quieres. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. No sé lo que pasó. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Vida mía. No quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca. Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla. Que no se deje llevar por la apariencia, porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. Parte de mi estilo de vida, tú me quieres así. Oye, baby. Bueno, el momento. No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento. Como soy de calle, dicen que yo no soy fiel. Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti, mujer. No soportan que no vaya bien, no. Amiga, comentan cuando no ve feliz. Vete y dile que yo te trato bien. Que le están mintiendo con lo que de mí le dice. No soportan que no vaya bien. Amiga, comentan cuando no ve feliz. que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que tú quieres. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. No sé cómo pasó. Tú me quieres. Díselo. Que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Ok. Austin La Mirage. Ozuna. Esto viene siendo más o menos una odisea. Explico por qué. Porque el llegar a donde estamos hoy en día no ha sido fácil. Aquellos pocos elegidos que venimos del año 7000. Super J, Yampi, Capich. No busques más. Ya estamos aquí. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La Revoltosa. De vez en cuando, cuando amanece en mi cama, La Máquina solo quiere hacer lo prohibido y me dice a lo dime cosas que quieras hacerme. Dime que me ama, aunque sea mentira. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Sé que te apasionan todas las cosas prohibidas. Dime cosas que quieras hacerme. Dime que me ama, aunque sea mentira. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Sé que te apasionan todas las cosas prohibidas. Esta noche soy tu sirviente, o lo que creas más conveniente. Tu amante, de cualquier forma soy eficiente. Lo que yo quiero contigo es evidente. Simplemente ponerte en 20 y darte caliente. Contigo me siento seguro, te quiero pa' mi full time. Joden contigo y me transformo en Optimus Prime. El terreno yo quisiera que la boda fuera en Dubai. Pasar los noise en una forma de Miami Boys. Siénteme, di que soy el hombre de tu vida. Que me amas aunque sea mentira. Siénteme, mientras voy penetrando tu piel hasta el amanecer. Dime cosas que quieras hacerme. Dime que me amas aunque sea mentira. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Sé que te apasionan todas las cosas prohibidas. Dime cosas que quieras hacerme. Dime que me ama aunque sea mentira. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Sé que te apasionan todas las cosas prohibidas. Hoy ya estoy pa' mi modelo. Natural de los pies hasta el pelo. A la descarga le gusta darle hasta el suelo. Caramelo, hoy los dos vamos a tocar el cielo. De vez en cuando, cuando amanece en mi cama, solo quiere hacer lo prohibido y me dice al oído. Dime cosas que quieras hacerme, dime que me ama aunque sea mentira. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Sé que te apasionan todas las cosas prohibidas. Dime cosas que quieras hacerme, dime que me ama aunque sea mentira. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Sé que te apasionan todas las cosas prohibidas. 24 horas del mejor reggaetón. Ton. Eres un enemigo. Te estaba buscando. Dice el loco que ya no puede más. Sonido urbano aquí. En la Revoltosa FM. Worldwide. Latino. French Montana. Check out, man. Lego. Y yo no sé de enamorarme, pero en el acto me hechizaste. Me viste, me envenenaste. Era tu placa hasta la botella apagaste. Yo lo siento, tú lo sientes. Un momento en tu memoria. Yo lo siento, tú lo sientes. Un momento en tu memoria. Cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party. La atracción de

reggaetón. Oye, estamos comandando todo el área. 87.6 la escuchan varias. Somos desde España transmitiendo para el mundo. Así que este dial no la toque ni un segundo. Revoltosa FM, número uno en reggaetón. Revoltosa FM, número uno en reggaetón. La Revoltosa.